La leche de precios cuidados es del mismo productor que la leche que vale de 45 para arriba en las góndolas. Entonces, es el mismo productor que produce las dos leches que desabastece la leche de precios cuidados y abastece solamente las más caras. Realmente no hay falta de leche. Falta la leche en los comedores, falta la leche en los hospitales y falta la leche de precios cuidados. Pero si vos vas a cualquier hiper o super, hay abundancia de productos lácteos de alto costo, hay abundancia de leche larga vida, que es la más cara, de las leches fortificadas, que son las más caras, y hay abundancia de leche para exportar, leche en polvo. Entonces, no es que falta la leche. Eligen a quién venderle y a quién no. Parece que para la gente, para los asalariados, para los pobres, para los sectores más vulnerables del país, no quieren abastecer de leche.